Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que cada vez que nos reunimos, aquí Albertín, vuestro seguro y fiel servidor, y Dani, que lo tengo al otro lado de la región, os comentamos las novedades novedosas del mundo del cómic, noticias, reseñas y alguna curiosidad que otra. Ya nos hemos presentado. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. A veces son novedades y a veces no. A veces son un poco viejunas. Antigüedades. Lo puedes hacer. El Noveno Podcast. Noticias y antigüedades del mundo del cómic. Sí. Hoy tenemos alguna cosa de antigüedades. Bastante, bastante. Alguna cosa muy curiosa. Programa número 116 o volumen... o el cuarto del volumen 7, noviembre o diciembre, cuando ya estés escuchando esto, quién sabe, cambio del mes de 2015. Iba a decir 2016 porque a saber cuándo estamos grabando. No vas a dar pistas, no vas a dar pistas. Y bueno, me acaba de llegar un WhatsApp y me ha petado. Bueno, quitar el volumen. Estamos tan conectados, Albertini, que es que... Sí, sí, demasiado. Bueno, pues vamos con las noticias, porque ya estaréis deseando decir, ¡ah! ¿Qué novedades traéis? Pues poco. Vamos con las noticias, Dani. Venga, va. Poco, poco, efectivamente. Bueno, hay un par de noticias por ahí, pero bueno, ya sabéis que hay páginas mucho mejores que nosotros para seguir noticias de actualidad. Exactamente. Porque es un poco hacer un podcast que lo hacemos cada 15 días, una cosa así, y no podemos estar pegados a la actualidad. Así que vamos con... Más bien estamos pegándonos con la actualidad, que es otra cosa muy diferente. Oye, pues sí, el Noveno Podcast, pegándonos con la actualidad desde 2010. Sí, señor. Y perdiendo. Ahí estamos, y perdiendo. Perdiendo contra la actualidad. Tenemos dos trailers que han salido en esta semana. Una es de una serie, de la nueva serie de CW, que es Legends of Tomorrow. Donde me ha gustado mucho porque cuando he visto el tráiler, como que sabía que iba a existir la serie. Sí. Y tal, pero me ha sorprendido mucho conocer el argumento a través del tráiler. Sí. No sé qué te ha parecido a ti. No sé, tiene pinta de que si lo enfocan bien puede ser bastante divertido, ¿no? A mí, de lo que sale en el tráiler, lo único que me da un poco así es que Vandal Savage no tiene una pinta muy de Vandal Savage. Parece un señor con pelo largo y barba, nada más. Y que hace bestialidades. No es el villano inmortal y señorial. Eso es. Y sí. De todas formas, que tendría que dar un poco más de miedo. Y eso simplemente parece un vagabundo o algo así. Creo que lo van a introducir en el crossover de la semana que viene entre Flash y Arrow. Uh-huh. Y bueno, de ahí surgirá ya toda la semilla de Legends of Tomorrow, que sinopsis fácil y tal. Llega Rip Hunter del futuro, dice, el Vandal Savage me ha destrozado el mundo, vamos a salvarlo desde el pasado. Y se lleva a Firestorm, a los de serie B del Arrowverse. Sí, pero un montón. A Canario, a un montón. A todos los que están introduciendo, a Hawkman, Hawker, a todos estos. Átomo. Átomo. Capitán Cold. A Captain Cold, a Headwave. Y se os va a llevar a combatir a Vandal Savage. Y la verdad es que tiene... No sé, yo le hubiese dicho, oye, pues tiene buena pinta, ¿no? También es verdad que yo que... Es como la sensación esa de cuando estás siguiendo con las películas de Marvel, de Iron Man, tal, tal, y de repente trailer de los Vengadores, ¿no? Y pues aquí pasa algo similar, ¿no? Esa sensación de estar siguiendo a los personajes que están introduciendo a los secundarios de las series y tal, y dices, ¡guau! Un crossover en forma de serie, ¿no? Y tal, apela mucho a ese modo de concebirse las cosas en el mundo del cómic de superhéroes, sí. En el mundo de tal, con los cruces continuos y todo eso, pues apela un poco a ese Sí, que luego también todos sabemos que es un tráiler y a lo mejor eso que parece así tan entretenido y tan ¡uah! Y efectos especiales bastante, bastante potables y cosas así, a lo mejor eso son 10 episodios ahí condensados en un minuto y luego cada episodio pues es un coñazo. Pero bueno, la pinta yo creo que está bien y además eso que con ese punto de partida para la serie pues tienes para un montón de movidas y de cambios de escenario. Como hay tantos personajes también puede haber diferentes cosas. También se puede perder un poco la serie y realmente no hacer mucho con los personajes y tal. Pero bueno, que están establecidos ya en el universo de la cadena y no sé, pinta más divertido y más así que en el tráiler que sacaron de Afrons, que era como, también salen Flash y Arrow. Sí, oh. No os preocupéis, que os hay alguien que conocéis más. No sé, es un poco parecía eso. Y era una escena un poco, pues eso, que no te dice nada de la serie. Y sí, en este caso, pues lo que dices tú, que es que prácticamente te enteras del argumento perfectamente. Y, o sea, que está como tal, sí que cumple bastante para que sepas si te va a interesar o no, yo creo, de primeras. Que, por cierto, en teoría o en principio iba a ser una serie de eventos, en plan la misma trama a lo largo de cada temporada. Y se comenta, se rumorea tal, estos rumores que hay, que Constantine también va a estar por ahí. Bueno. No sé si en esta temporada o en la siguiente. Bueno, como ya le rescataron para Arrow y tal, pues ¿por qué no? También no tienen a nadie de ese tipo. No, efectivamente. Otro tráiler que también hemos visto esta semana es la de Captain America Civil War. Con los Vengadores dándose toñas entre ellos. Un clásico del mundo. Básicamente, un clásico. Del mundo del cómic también, sí. Cómic. Hombre, que es verdad que los Vengadores se pegan de vez en cuando siempre, ¿no? En las películas de los Vengadores también. Entonces no pasa nada, pero bueno, esta vez. ¿Qué te ha parecido la pinta que tiene la película? A ver, hay mucha polémica y tal, pero bueno, a mí la pinta, pues bien. O sea, no es que brille y de repente tenga muchas ganas de verlo. Sé que las películas de Capitán América es probablemente las mejores películas que tiene el universo cinemático Marvel ahora mismo. Uh-huh. Y sí, o sea, es que no se me ocurre que haya una saga más consistente entre. O sea, están los Vengadores, sí, qué tal, o Iron Man, que es muy divertida, pero las son muy redondas estas películas. Sí. ¿No? Y no dudo que van a hacer algo bueno, ¿no? Y se ve perfectamente que si. Que todo esto va a venir. No nos cuenta mucho más del argumento. Creo que está circulando ahora mismo acaban de sacar una nueva sinopsis o algo así. Vale. No cuentan nada mucho más del argumento, salvo una pelea, no sé qué, o pues lo típico, ¿no? De algo que enfrente a estos dos, ¿no? Pero viene todo de los Vengadores 2, del final de los Vengadores 2, ya se ve que va a haber estos bandos, ¿no? Uh-huh. Ya introducen los bandos que va a haber en Captain America. Y bien, o sea, tampoco. No me entusiasma lo suficiente, tampoco es que me haya. ¡Ta, guau! ¿No? Pero bien. Bien, la verdad es que a falta de que veamos la película, obviamente en un tráiler te cuentan una puta mierda, y veamos exactamente el alcance del conflicto entre los personajes, es que en el tráiler te lo dejan como muy superficial, que es en plan, no, Bucky es mi amigo, pero es que ha hecho cosas malas, pero no lo podéis hacer nada porque es mi amigo. Pues yo quiero hacerle cosas malas, pero es que es mi amigo, y te voy a pegar. Ya está. O sea, el tráiler no da mucho más. Lo que dices tú viene de también de lo del final de la última película Los Vengadores y que vemos ahí al general Ross, ya le estaba bajando rangos, que está con eso de papeles que se ven ahí como los acuerdos de Sokovia y no sé qué. En plan, sí, es un poco en plan, oye, estás aquí haciendo liadas y rompiéndolo todo. Vamos a regular. Sí, y yo sí, lo único que espero es que no se les vaya de las manos y se vayan muy, en plan, full Mark Millar con Civil War y lo adapten mejor dentro del universo cinematográfico. Sí. Hombre, es lo importante, o sea, una de las cosas que están haciendo ahora es crear a través de historias que ha habido en el cómic o más o menos, pues adaptarlos a este universo cinemático, ¿no? La gente está muy enfadada, entre comillas, porque es en plan, porque dicen, esto no es la Civil War de Marvel. Mejor. Y mejor que no lo sea. Pero vamos a ver, o sea, es que... No hay por dónde cogerle el Civil War de Mila. Que la gente se le va mucho. Y que si no fuera igual, pero si es que nada de lo que hacen es exactamente igual. ¿Qué más da? De todas formas, ¿qué es eso? ¿Qué queréis? ¿Que hagan una historia de que un empresario multimillonario esté a favor del control del gobierno y un patriota de toda la vida esté en contra del gobierno y luego de todas formas se peguen y al final se les vaya de las manos y haya alguien que, como Red Richards no le tienen los derechos, pues se ponga a matar a gente y a encerrarles en cárceles interdimensionales y basuras de esas? Es que de verdad que a la gente que le gusta tanto Civil War, que te puede gustar, es que no pasa nada, pero que a la gente que es como el mejor historia de Marvel, por eso hicieron una novela. Pero no, o sea, vosotros pararos a pensar lo que hacen los personajes un poco. Que a Mark Millar le gusta el espectáculo. Y aquí la edición en España, lo mejor que tenía era que al final te metían en cada número como 2 o 3 páginas de la historia de Estados Unidos, que era muy interesante. Sí, básicamente. Bueno, y de hecho, he llegado a ver hasta infografías en plan... Infografías en plan comparando la Civil War del cómic con la película, cuando de la película solo sabemos lo que hemos visto en el tráiler. Está bien, en plan un esquema de los nuevos guerreros, no sé qué, todo, la explosión, no sé qué, no sé cuántos, todo esto pasa, bandos enfrentados, no sé qué, no sé cuántos. Y, o sea, Civil War, la película, el tráiler, este y ese se pegan, está por aquí Pantera Negra, ya. Y yo, a ver, mismo no puedes hacer una comparación de esas maneras. No, y de todas formas, lo que dices tú de Nuevos Guerreros es como, no, por supuesto, porque van a hacer una película nueva de Capitán América y lo que van a hacer es introducir un grupo entero nuevo de personajes al principio y estarse durante media hora estableciéndoles para luego que la caguen, haya una explosión y no sé qué. No, eso es lo que van a hacer, ¿no? Es que vamos, y luego cuando vayan a hacer la película del Guantelete del Infinito, pues me imagino que tendrán que adaptar también Thanos Quest y a ver dónde está Silver Surfer y qué está pasando. Claro. Y Mephisto, ¿qué? Es que somos dos tontos. Horas, la primera parte que sea Thanos y la segunda luego ya parte que ya sea al final, los Vengadores, de plan, ¿qué pasa aquí? Si al final dicen, no, al final vamos a hacer una trilogía mejor, digo, vale, entonces es que van a meter todo eso. Es que, bueno, no sé, la gente se queja de cosas muy raras. En fin, eso, que no sé si tiene mucho sentido, pero bueno. Y luego que también, eso sí que no sé exactamente cómo va a encajar en la peli, pero bueno, como siempre que es un trailer no tenemos ni idea, pero se suponía que iba a salir el Barón Zemo, ¿no? Sí, y Spider-Man también. Sí, bueno, pero lo de Spider-Man ahora que han recuperado los derechos, pues te le imaginas ahí, bueno, pues no haciendo un cameo, pero bueno, que sale y ya está. Pero que ese, que uno que sea el villano, es decir, ¿hace falta un villano en esta historia? Realmente no, ¿no? O igual sí, si quieres, no, ahí, para que luego al final, hombre, se vuelvan a unir otra vez. Sí, a lo mejor que sea Zemo quien esté manejando los hilos detrás de la política del gobierno, no sé cuánto. Alguna cosa de esas, no sé. Bueno, bueno, sí. Es que, hombre, que sí que sería... Se podía hacer perfectamente una... Porque estas películas no duran hora y media. Durará 2 horas y media o así... Y pueden hacer una primera mitad, bueno, primera mitad sí, en la que están en conflicto y luego tirando al final dicen, nos están manipulando, yo te odio, pero te quiero, bésame, Steve, vamos a por el malo, ¿sabes? Se lían ahí entre ellos, una un poco. Es una cosa impresionante. En fin. La mansión Playboy. Lo que, sí que parece que deja bastante claro, y yo creo que con buen criterio el tráiler, es que sigue llamándose Capitán América Civil War y el personaje principal de la película es el Capitán América. Porque salen un montón de personajes, pero el Capitán América es el protagonista. Entonces, a ver cómo hacen el balance y si los personajes que van metiendo y eso no son muy... Hola, ¿qué tal? Sí, que no parezca un Vengadores 2.5. Sí. O algo así. Sí, sí. Algo. Que es lo que parecía de repente con el tráiler en un par de planos que decía, pero si está todo el mundo. Eso es. ¿Falta Thor? ¿Dónde está Thor? Solamente falta Thor, que estará haciendo las mierdas que se le suponen para su película Ragnarok. Y realmente no falta nadie más, ¿no? ¿No? La Visión, no sé. No, la Visión dicen que iba a salir, no sé. En fin, si es que salen todos, ¿por qué no va a salir la Visión? Claro. En fin. No le llamaron. Y que luego a Thor es mejor siempre... Cuando puedes, por alguna excusa, quitártelo de en medio siempre es mejor, porque luego tienes los problemas de que a veces pues, es demasiado poderoso para ciertas cosas. Y entonces, eso nunca está de más. Y a mí las excusas cuando hacen, oh, es que está de vacaciones y tal. Digo, bueno, pues suficiente. Mientras digan que existe, está bien. Y bueno, vamos a pasar a las secciones, que tenemos una nueva sección. ¡Nueva sección! Nueva sección. Que lo he titulado, título provisional, Descartados. Oye, se llama realmente The Leftovers, ¿no? Sí, The Leftovers. Así un poco para engancharnos a la serie de HBO. Claro, ponemos hashtag The Leftovers y la gente, ¡qué interés! Oye, pues sí, ya está, Leftovers. Ahora mismo, en tiempo real, Albertini lo está cambiando en el guión. Sí, señor, ¿cómo debe ser? Ay, que me falta el hashtag, ya está. Hashtag de Leftovers, muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué es esta nueva sección? Pues en la industria del cómic de superhéroes, que llevan 70 años, 80... con historias largas, con superarcos, con no sé qué, con personajes eternos y luchas eternas y tal, y guionistas que están 20 años y todavía no han terminado de contar todo lo que quieren contar, pues es muy habitual que encontrarnos con dos situaciones. Una son cabos sueltos que se quedan por ahí, y otra son historias que se pretenden contar, que se pueden llegar a introducir por ahí supersticiamente, o como se diga, en alguna viñeta suelta, pero que por alguna razón nunca se llevan a cabo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de Leftovers va a ir sobre esto. Sobre estas historias. Y como justo el correo de César Ayala de la semana pasada y el de este tienen un toque de sobre los mutantes y los X-Men, vamos a comenzar con la vez en la que la escuela Xavier para jóvenes talentos casi se convierte en la escuela Summers de mutantes. Y este señor, esto, ¿por qué iba a pasar? Pues el señor Claremont, que tiene muchas ideas, muchísimas ideas, no todas buenas. Y este es curioso, porque esta es una de estas historias que junto con la de Lobezno asesino, que ya sea o luchando contra los X-Men y todo eso, que se ha hecho más veces posteriormente, una de las últimas veces con el famoso enemigo del estado de Milan, pues son de esas ideas que tiene Claremont y que las va dejando por ahí y que a veces ocurren o que no, y que ya con todo lo que se ha escrito sobre Claremont, yo creo que he leído esto como que 5 o 6 veces, y la primera vez recuerdo haberle leído sobre este tema a Claremont, juraría que en el libro de Lorenzo F. Díaz, creo que era suyo, del fin de un sueño. No sé si era suyo o de... No me acuerdo de quién era. Puede ser, puede ser. Vamos a... En uno de esos libros, juraría que lo leí en su época... En ese libro, es hablando de hace 10 años, algo más, y que era una de las historias que pretendía hacer Claremont en su regreso con los X-Men allá por el año 2000. Entonces, os acordaréis, los que leíais en esa época, Claremont llega después de Alan Davis, aunque bueno, no es todo lo correcto, por así decirlo, porque Alan Davis, Claremont, digamos que fue negro, entre comillas, de Alan Davis en un par de números. Y la etapa luego, la suya, que fue conocida por los infames Neos y alguna cosa más por ahí. Juraría que hasta mafias mutantes había cosas muy raras. Sí. Pues empezó a introducir un villano en la sombra, tal, que luego dijo Claremont, este va a ser Discordia, porque el hermano gemelo malvado, clon malvado, no sé exactamente qué es Discordia, fíjate, yo de tanto lío que tengo. Estoy casi seguro de que es clon, pero al final no era Cable el clon de Discordia y Discordia era el hijo del futuro de verdad. ¿Ves? Es que es eso, es era en plan, cuando envían a Cable al futuro, los... ¿cómo se llaman? Los Ascani. Los Ascani hicieron algo por ahí, o no sé quién hizo, si Siniestro a lo mejor, o Apocalipsis, hizo por ahí un chanchullo raro. Como siempre. El caso, bueno, de estas cosas que se complican mucho porque son los 90. ¡Uah! Exactamente. y son ahí. Los mutantes. Y son los mutantes, que los mutantes es, digamos, lo más... todo lo que se te puede ocurrir, que puede pasar, seguramente haya pasado. Los mutantes. Sí, la verdad es que si te pones a repasar la historia de los mutantes, es que es una liada, en fin. Y bueno, pues el clon malvado de Cable iba a ser el villano en una macro trama que iba a durar sus dos añitos, una cosa así, en la que... sí, dos añitos, sí, dos años y medio, si no me equivoco, en la que tomaría el control de los Summers, de su clon Cable, de su madrastra Jean Grey, de Cíclope, y vamos, todo el clan Summers estaría bajo su influencia, una influencia malvada, que a su vez controlarían entre los cuatro la escuela Xavier. Ah, bueno, también estaría Rachel, estaría Alex y me falta Nathan. Me falta, sí, X-Man para que sea todo. Toda la familia de los Summers, ¿eh? Vaya familia. Toda la familia, sí, señor. Y tomarían la escuela, la mandarían tal. Creo que no sé qué plan tenía exactamente, pero es una situación que derivaría en que el resto de los mutantes, Lobezno, todo el mundo, Tormenta y demás, se convirtieran en fugitivos. Porque empezarían desde allí a perseguir al resto de los X-Men. Uh-huh. Entonces, hubiera habido las dos series de esa época, que eran X-Men y Uncanny X-Men. Uh-huh. Pues en X-Men seguiría la historia del clan Summers, y en Uncanny veríamos la persecución a los perseguidos. Y esto duraría hasta el Uncanny X-Men 400. Uh-huh. Y a partir, por lo menos la primera gran parte. Y a partir de ahí, sería ya la resolución de todo el tema. Uh-huh. Y bueno, un tema interesante. No sé yo si lo hubiera querido leer, la verdad es que no pintaba mal, entre comillas. Hombre, pero bueno, por lo menos no pintaba peor. Que otras cosas. No pinta, efectivamente. Pero, como todo el mundo sabe, le duró la broma a Claremont en Los Mutantes poco más de un año. No sé si llegó a algo así, poco más de un año. Y bueno. Y hablando de cabos sueltos, una de las cosas que dejó inconclusas fue el destino de Kitty Pryde, que juraría que durante la lucha contra los Neo, que andaba por el X-Men 100, una cosa así, pues Kitty Pryde era absorbida por una especie de armadura alienígena y enviada al espacio. Uh-huh. Y bueno, pues nada. Que fue un cabo suelto que tenía por ahí Claremont y que luego nunca más se supo, hasta que de repente, y todo el mundo, ¡ay, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó! Pero el caso es que de repente cuando vino el Optel ya estaba por aquí. Entonces una cosa tonta. Que por cierto, hablando también de esta etapa, otro de las cosas curiosas es que cuando volvió Claremont a los mutantes, en teoría iba a haber vuelto un poco antes, pero iba a dividir los dos títulos mutantes, Uncanny X-Men y X-Men, junto con Lobdell. O sea, que las etapas fueran paralelas. Uh-huh. Y bueno, pues Lobdell dimitió en el 97, no sé qué, no sé cuántos. Claremont no podía todavía escribir Los Mutantes porque tenía temas legales de contratos y tal que resolver. Claremont se puso a escribir Los Cuatro Fantásticos y Los Mutantes pasaron a cargo de Joe Kelly y Steve Siegel. Y bueno, pues seguramente nos hubiéramos encontrado con toda esta historia si Claremont hubiera empezado antes la etapa. Sí. O no, quién sabe, porque lo mismo López dice, no, no, no, no, Onslaught 2. Y bueno, pues hasta aquí la primera entrega de Leftovers. Leftovers. Leftovers. ¿Ya se os ocurre a vosotros algún otro? Hombre, tengo varias para elegir. Sí, Pues si os ocurre seguro. alguna a vosotros, alguna que creáis que es interesante, pues nos decís y la presentamos en próximas entregas de estos desechados, descarte y leftover. Sí, señor. Muy bien, además con esta sección pues tenemos una sección más con la que podemos no estar en la actualidad y aún así decir cosas interesantes, Efectivamente. que no siempre es El noveno fácil. podcast, haciendo interés sin actualizarse desde 2000. Haciendo interés me gusta. Bueno, vamos con más secciones. Vamos a comenzar con el No puedo creer. Este es un poco raro, pero bueno. El caso es que la serie de Supergirl está empezando a haber mucha, digamos, hambre de hype y de cosas, de saber cosas solo por ser la serie de Supergirl, ¿no? Entonces, ha habido una noticia de que van a reclutar, bueno, reclutar, suena un poco mal. Están buscando a un chaval de 13 años, no sé qué, para hacer un papel en la serie. Y todo el mundo ha salido el rumor de que ese papel podía ser para un joven Superman. Lo cual digo, perdona, es que la misma cronología de la serie impide que pueda haber un que Supergirl se junte con Superman de joven. Sí. ¿Por qué? Porque si cuando Supergirl sale de Krypton, Superman, Kal-El es un bebé, bueno, un niño de 1 o 2 años, y cuando vuelve, cuando llegan a la Tierra, Superman ya es adulto, como que no hay. Igual es que quieren hacer a Superboy. Eso es una de las teorías interesantes que puede salir, o eso, o viaje en el tiempo, que también Why not? siempre mola. Sí. Pero también hay un problema, y es que los créditos, ahora dice DC que Supergirl es creación de Siegel y Shuster. Bueno, que está hecho gracias a la colaboración, a un acuerdo con Siegel. Y digo yo, vale que Siegel haya creado Superman y Superboy, pero Supergirl no. Supergirl fue creado por Otto Binder y Al Plastino. Nada, fuera. Lo hice yo Quiero todo. decir, lo hice yo todo. Y a ¡Bah! Batman también. Claro, ¡bah! Y claro, es en plan, a ver, al César lo que es del César, ¿vale? Que creases todo Superman y el universo de Superman y tal, pero no sé, si una serie es de Supergirl, pues es Supergirl, por lo menos que ponga creado por Otto Binder, aunque luego pongan en colaboración por el uso de otros personajes, a lo mejor como Jimmy Olsen y demás, Sí, por eso, claro. pero vamos, que no obvien a los creadores auténticos Eso es un de todo. poco, eso es un poco sketchy, ¿no? Que dicen en inglés, un poco rarete. Ese, en fin. Sí, es un poco ahí. Si se quisiera quejar a alguien de la familia de los creadores de verdad de Supergirl, pues lo tenían ganado, yo creo. Es que no sé. Muy raro. Muy, muy, muy raro. Vamos con el porrazo a Explosión nuclear. la muerte. Eso es. El porrazo es a Marvel porque es muy lista. Y es que va a salir próximamente, como Marvel tiene ahora los derechos de Star Wars y demás para publicarlos, va a salir ahora un ómnibus con droids y Ewoks, las series que por otro lado editaron ellos en su época. Sí, Que cierto. están en todo su derecho, ¿no? Están en todo su derecho, ¿vale? Bueno, pues este ómnibus son unas 536 páginas. Y cuesta $100. Bueno, fíjate. Una cantidad en tapa dura y tal, pero 100 pavazos. ¿Qué pasa? ¿Por qué es porrazo? Bueno, no es porrazo, sino más bien Consejo para completistas. Hay el mismo material. No sé si es el mismo material exactamente, pero sí, la diferencia es que entre páginas el, en realidad. Creo que es el mismo, ¿eh? Porque si, de haber algo diferente es el anual. Que un tomo en tapa blanda, editada por Dark Horse, que cuesta ahora mismo $10, creo. ¿8? 8 usado, que luego entiendo el nuevo. Ah, bueno. Bueno, mira, fíjate, vamos a... En Amazon.es, que por alguna razón no vale $10 nuevo, vale 38 euros nuevo, no entiendo por qué, y aún así no vale 100. Eso me ha pasado también con los... Hoy comprando... He querido comprar los tomos americanos de Miss Marvel por Amazon. No, bueno, cuando compré los tomos de que ya comentaremos de Wicked, Press the Divine y Lumberjanes, ¿sí? Era como que me cuesta esto $8 en Amazon.com y en Amazon.es 16. ¿A quién voy a comprar? La diferencia... Es que me da igual, o sea, pago los gastos de envío que hagan falta, tío. Que me compensa. Hasta con los gastos de envío me estaría más barato todos los gastos. Y de todas formas, que por si acaso a alguien le interesa, esto de Amazon.es vale 38,37 euros. Si vais a Book Depository, vale 28 euros. Uh-huh. 28,28 euros, o sea, 10 euros menos. Sí. Lo mismo también, ¿eh? Lo mismito. Que por cierto, que el otro día me enteré, que es una cosa que me ha hecho bastante gracia, es que resulta que The Book Depository es de Amazon. Ah, pues no lo sabía. Yo tampoco. Y yo digo, ¿por qué esa discompetencia tan brutal, además? Que además los gastos de envío de Book Depository son gratis siempre a todos los sitios. No sé, es curioso. Tienen tanto dinero que les da igual. Ya te digo, va solo el dinero. Hombre, pero no sé, Hombre, la mayor competencia yo creo que es entre Amazon.com y en Book Depository. Voy a ver si... Yo ya te digo que lo estaba mirando, pues sí, ahora, fíjate. Y digo, jolín, ¿por qué vale 10 euros menos ahí? Bueno, pues ahí. O sea, fue creado por un ex trabajador de Amazon.com y luego fue adquirido por Amazon. Eso es. O sea, ¡guau! Es que es muy raro, y porque dices, me voy a comprar una cosa en Amazon. Un momento, entro en Book Depository, vale 10 euros menos, 15 euros menos. Y los gastos de envío son siempre gratis. No. ¿Por qué compráis? O sea, es que lo compran en plan de, bueno, lo compramos y otra cosa, otro sitio del que ganamos dinero. Es que les da igual. No sé, muy raro, ¿no? Lo bueno, fíjate, cómo mantienes la independencia. Sí, sí, ahí está, a tope. Bueno, también IMDb es de Amazon, es que todo es de Amazon últimamente. Bueno, pues nada, hasta ahí es curioso, ¿no? Eso, o sea, por si queréis, o sea, nosotros esto lo hacemos de sugerencia, ¿vale? Sí, sí, eso es. O sea, no os vamos a obligar a nada. A no ser... Además, aprovechad porque en cuanto se edite el Omnibus, el otro va a estar descatalogado. Eso es. El Omnibus de Marvel. O sea, que bueno. Así que nada, vamos con las novedades novedosas, ¿no? Sí, novedades. Este mes de diciembre de 2015, para terminar el año, en España Panini pues está en medio de las Secret Wars. Y lo mismo que le pasaba a Marvel, pues le pasa a ellos, que casi todo lo que tienen es Secret Wars. Quitas el Ultimate Marvel 37, que es el Ultimate End, los 5 números, que al final también tiene un poco que ver, si te descuidas. Luego también tienes 3 tomos de colecciones del anterior relanzamiento de Marvel, que son... Y 3 colecciones que están bastante curiosas. Loki, Agente de Asgard, Marvel, Viuda Negra. Y Estela Plateada, que son los tomos 3, número 3. Y no sé si son los últimos... Yo diría que sí, ¿no? Creo que sí, pero bueno. ¿Cuáles? Llegan hasta el número... No creo que... Hasta el número 17, Loki, hasta el número 20, La Viuda Negra, y hasta el número 15, Silver Surfer. Creo que... No sé, ayer salió un nuevo número de Silver Surfer, que sé que todavía no son los últimos. Ah, vale, entonces no. Bueno... Un nuevo tomo, que como son colecciones que están bastante curiosas en sus diferentes estilos, pues si la seguís y tal, sabéis que sepáis que dentro de todo el mare magnum loco que tiene Secret Wars, pues tenéis por lo menos algo un poco diferente. Luego también tienes, fuera de todo el tema de Secret Wars, pues el último tomo de Mark Waid y Chris Samnee en Daredevil, que llega hasta el número 18 de este volumen 4, y es el octavo número de tomos. que eso también curioso de comprar. Luego vamos a ECC, donde hacen una reedición que no habíamos visto nunca, que es Watchmen. Watchmen edición de lujo. Y en la portada sale el Doctor Manhattan, lo cual es un poco extraño. Supongo que el cómic no será así de verdad. Porque lo que... Han querido innovar. Se han dicho... O sea, vamos a poner al Doctor Manhattan. Una de las portadas más icónicas de la historia del cómic. Pero no. Y encima ni siquiera está desnudo. ¿Pero esto qué es? Bueno, vale 50 euros, por cierto. Y obviamente tendrá todo el material extra y estas cosas. Pero bueno, 50 euros es bastante potente. No sé, yo tengo un tomo de Watchmen que valía, me imagino que alrededor de los 15 de dólares o así, y perfectamente lo puedes leer ahí. O sea que... Y yo tengo uno de en tapa blanda y... Eso sí. Y son, también debe ser 20, así que fue el que sacó para... Sí, Panini, Planeta o ECC. ECC que lo sacó también, ¿no? Sí. Sí. Y luego, por supuesto, también podéis tener el que sacó Planeta en tamaño, por favor... No le has tumbado. Efectivamente. Luego, aparte de eso, pues os podéis imaginar, no hay cosas casi en las que salgan en la portada Batman y Superman. Y aparte tenemos, por ejemplo, el último número del multiverso, de la que ya os hemos hablado aquí. Que, multiverso. Que siempre... Hablan en verso. Hablamos bien de ella. Y bueno, pues 9 números... Una cosa muy curiosa para tener. Y luego si sacan tomo, yo creo que es una cosa también que merece la pena pensárselo. Por supuesto. Luego también hacen la reedición de una de las historias que a ti no te pasa tanto, pero que a mí me parece que es una de las mayores cagadas de DC de los últimos años. Y yo siempre le pondré objeciones, que es Crisis de Identidad. Y bueno, pues nada. Es mi favorita. ¿Eh? Que es mi favorita. Hombre, tampoco he llegado ahí. He dicho que tienes menos, menos objeciones. No. La verdad es que entiendo las críticas de todo eso, pero me parece correctilla. O sea, tampoco es que sea tampoco es que sea ni la leche ni todo contrario, pero no sé. Bueno, ya ahí tenéis que Brad Mercer ha seguido escribiendo cómics en DC durante muchísimo tiempo. Ah, un momento, no. Porque también su etapa... Su gran etapa en la JLA. Eso que ya la comentaste tú, creo... ¿No la comentaste tú? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, en cualquier caso... Creo. Como... He comentado tantas cosas ya no sé. O sea, te juro que... Bueno, a saber, tampoco era que muy... Para ver hoy. ¿Qué comenté? Y he mirado un cómic y he dicho, lo he comentado. En cualquier caso, tampoco estaba muy bien. Un cómic que tenía en la mano yo. Lo he comentado esto. Luego tenemos otro tomo de Astro City, que este es El Ángel Caído. Esto es, si no me equivoco, es de reedición, no es de los nuevos. Por lo que veo en la portada, sí, exactamente. Del 14 al 20. Luego tienes un tomo de Grandes Autores de Vértigo. ¿Será verdad o será mentira? Oh. Porque cada vez que ponen grandes autores de algo, en ECC te echate a temblar. En este caso es Richard Corben, que bueno, sea uno... Es gran autor, pero no de Vértigo no es gran autor. Es lo que yo diría yo. O sea, quiero decir, no es un gran autor de Vértigo, es un gran autor. Claro, o sea... Pero ¿por qué no ponen grandes autores Richard Corben? Y ya está. O como hicieron los de... En los tomos estos de Gaiman y de Alan Moore, en plan, leyendas del universo DC. Sí. O tal... O el universo de DC, no sé qué, pues que pongan algo en plan leyendas de tal Richard Corben y Vértigo, una cosa así. Bueno, sí. Es que sí, Paco. El universo Vértigo de Richard Corben. Cualquier mierda podría haber sido mejor. No sé, es que a la gente le va a dar igual, pero bueno. Luego tienes varias también reediciones de cosas de Sandman, Muerte, País de los Sueños y... ¿Que me había saltado una? Bueno, no, creo que son esos dos. Y bueno, luego también varias cositas de manga interesantes y novelas de James Bond. Ahí te quedas. Efectivamente. Casino Royale, Vivi deja morir. En fin. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Vive y deja morir. En fin. Y bueno... Planeta que sigue extremadamente feliz de que le hayan dejado los derechos de Star Wars. Sí. Porque... Star Wars. Tiene... Sí. tienen Star Wars y luego empiezas a seguir y dices, coño, pero ¿esto qué es? Ay, se me ha ido. Ay, ¿cómo se llama la editorial americana que publica libros de grandes autores del cómic y el libro del autor de todo, de cosas que no publican ellos? Sí, es la de... Por favor. IDW. IDW. IDW, no, Dan... IDW, sí. Eso. Porque tienen Batman, Universo Arkham, Guía Visual Definitiva. Y digo, esto no es de lo vuestro, pero bueno. Luego el tomo 5 de Saga, también tenéis. Y bastante manga, aparte del cómic de Angry Birds, que por supuesto nos interesa muchísimo, y el spin-off Stella, Oh My God, What the Fuck, y demás epítetos. Creo que estoy diciendo las palabras que no son, pero bueno. Y luego, aparte también tienen varios libros, un poquito que utilizan como presa la nostalgia, como Cine Geek y Regreso a los años 80. Ambos... Que, por cierto, me acaba de llegar ahora, o sea, el Cine Geek, aquí lo tengo. Ambos de Plutarch y... Bueno, pues nada, oye, ya nos dirás a ver qué tal. Sí. Un poquito de Garfield, que es el tomo o cuadernillo, o llámalo X13, que ponen una imagen y yo digo, ¿por qué parece tanto que han pasado con el Photoshop? Estoy hablando de Garfield, atentos. Digo Photoshop porque parece que han vaciado los globos de pensamiento y los de bocadillos y le han escrito con el Word. Yo he visto mejores trabajos de rotulación, pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, eso, como os digo, pues bastante manga, que ahora mismo todas las editoriales, y creo que CC es un ejemplo, por lo que os acabo de comentar, bastante, CC Planeta, bastante claro, y bueno, y CC también, qué cojones, se diversifican mucho, porque tienen novelas, guías visuales, manga, tiene todo. En plan, compradme algo, por favor. Cómprenme. Y luego, pues para terminar, Norma, que tiene también pues bastantes cosas, un poco de europeo, el cómic de Hora de Aventuras. Y, por ejemplo, aparte de el Hora de Aventuras y otro de EIDP, el número 25, pues tienen una recopilación, en este caso en cofre, de esos que nos gustan a nosotros para enterrar y después encontrarles de nuevo, como el de Predicador de Planeta, que en este caso es Martha Washington, que es la obra esta de Frank Miller y Dave Gibbons, de los 80, si no me equivoco. Y bastante, no sé, curioso que lo reediten ahora. Me imagino que porque Miller pues tiene bastante, está bastante en la boca de todos ahora con la aparición de un cómic que luego comentarás. Y porque DK3. ¡DK3! ¡DK3! Que parece una cinta de... las cintas estas de cassette. El TDK DK3. Bueno, pues después de las novedades, vamos con la Comic Teca y vamos a empezar con DK3 Master Race número 1. Somos nazis. Somos escrita por Frank Miller con guión, argumento de Frank Miller, guión de Brian Azzarello y dibujo de Andy Kubert, que imita a Frank Miller, lo cual es algo curioso y raro a la vez. Porque, sí, porque es verdad, tiene muchas posturas muy millerianas, muy de ese estilo, y bueno, el dibujo está bastante bien. Entonces, bueno, pues, ¿de qué va DK3? Dark Knight 3. Pues es el enésimo regreso de Batman en el futuro del DK, del Dark Knight. Aparece de repente una figura misteriosa que parece Batman. Bueno, está disfrazada como Batman. Y luego, mientras tanto, está por ahí Lara Kent, la hija de Superman. Por ahí pululando en la fortaleza de la soledad con Superman congelado. ¡Ey, papá! ¿Qué tal? Y de repente la botella de Kandor pues anda ahí revuelta en la ciudad de Kandor. ¡Eh! ¡Salvadnos! Y por otro lado está Wonder Woman de Wonder Mama luchando contra minotauros, centauros o lo que sea, con el niño, con su bebé a la espalda en la mochila. Y en una escena que me hace mucha gracia porque es en plan, ¡guau! te reviento la cabeza, Minotauro. Y para continuación sacarse un pecho y darle de mamar al niño. Sí, señor. Así, en plan, ¿para qué? No sé, ¿para qué? No sé, limpiarme el sudor, ¿para qué? No sé, sentarme en algún sitio. Aquí en la selva está bien. Gente muy dura. Aquí en la selva, porque soy muy machota. Soy muy machota. Y muy guay. Y bueno, la verdad es que no está mal. O sea, a ver, quitando esta chorrada tal de... la verdad es que me dices, ¿de qué va yo? No lo sé todavía, porque es un número tan introductorio que es que, de hecho, son 20 páginas y luego pasan a la historia de Átomo. Uh-huh. Y dices, ah, oh, bueno, también la historia de Átomo, que esa vez sí que está dibujada por Frank Miller. Mm. Y un Frank Miller que parece un... No sé, es que es un Frank Miller raro, porque por un lado no parece Frank Miller. O sea, la primera mitad de esta historia no parece Frank Miller, sino parece más bien un Carl Kessel, un, incluso un Buscema, ¿no? Entre comillas. En horas muy bajas, claro. Uh-huh. Pero según va avanzando el cómic, se va adquiriendo otra vez los rasgos tan característicos de Miller, del dibujo de Miller. Entonces es algo muy, muy raro, ¿no? Un tío consistente no es. No, es... Es muy poco consistente todo esto. Entonces, claro, comienza siempre y digo, joder, pues, hombre, se nota que el trazo es un poco... Los trazos son malos y un dibujo muy irregular. Pero dices, coño, pues está decente. Y luego ya va volviendo y dices, ya estás viendo al Miller, más en versión mala, en versión, claro, público, no en horas bajas y tal. Pero bueno, por lo general, ya lo he dicho, el cómic no está nada mal. O sea, de repente, bueno... Que no lo he dicho, que el nuevo Batman es la Robin de Dark Knight. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ya. Yo tampoco. Pues esa es la nueva Batman. Que es un poco la en torno a lo que va a ir el cómic. Y bueno, correcta, sin más. No es mala, tampoco es una genialidad. Lo esperado, la verdad. Bueno, pues vamos a comentar Jessica Jones, que es la nueva serie de Netflix, que la podéis ver en Netflix.com. Tenéis, mira, si todavía no lo habéis hecho, decís, bueno, vamos a probar Netflix. Tenéis un mes gratis y lo veis. Y si tenéis uno, nos dan 6. Especialmente, Vodafone, tal, o yo por mi cara bonita, también tengo 6. Tú porque... En el caso. Porque tienes por tu cara bonita, efectivamente. Vamos a dejarlo ahí. En fin, que la serie... rescata entre comillas, coge al personaje creado por Brian Michael Bendis, uh-huh, con Jessica Jones, que interpretada por Kristen Ritter, uh-huh, o Ritter, creo que es Ritter, pero bueno, Ritter, da igual, que es una investigadora privada que investiga cosas, es detective, es un poco desastre, tal, tiene superpoderes, es muy malota. Tiene sus poderes de fuerza y tal, no sé qué, tal. Y un buen día le llega un caso sobre la desaparición de una muchacha. Le llegan sus padres, oye, mira, a ver que se nos ha perdido la muchacha. Y según va adentrándose en ese caso, esto en el primer capítulo, uh-huh, va viendo que tiene toda la pinta de que el culpable de esa desaparición, no sé qué, sea su ex, entre comillas. El villano Kilgrave, que en los cómics también conocemos como Hombre Púrpura, cuyo poder principal, bueno, es un psicópata, cuyo sí, poder principal es que controla a los demás. Uh-huh. Con su labia, tiene mucho. Con sus esporas, viruses o lo que sea. Con sus esporas, virus, tal. Y bueno, pues a lo largo de la serie será un poco la lucha de Jessica Jones por detener a Kilgrave. Y bueno, y matarle. O sea, en plan, le quiero matar, pues mátale, hija. Desde el comienzo es así. Es en plan, venganza contra Kilgrave. Y comienza ahí una serie de encuentros con mayor o menos fortuna. Kilgrave andará a lo suyo, amenazando su vida, intentando que Jessica le ame. Ah, mami. Ámame. Jessica, por su parte, tirará de todos los contactos posibles, incluyendo a su mejor amiga Trish Walker, alias Hellcat, mm-hmm, para los amigos del cómic. A Luke Cage, interpretado por Mike Colter, que es el regente del bar de enfrente al que le gustaba. que tiene también una historia del pasado, bla, bla, bla. Y también, pues, Jerry Hogarth, que es su abogada. Hay por ahí esa Will Simpson, que es un policía que en su momento fue controlado por Kilgrave para matar a Tris. Y que también sale en los cómics, que me sonaba, digo, ¿quién es? Este cómics. Es Nuke, se llamaba. Claro, efectivamente. Es de este personaje, de estos personajes que, como les cambian el nombre, no los terminas de relacionar. Pero es la escena, llega un momento que digo, ostras, ¿qué es? ¿Qué es Kilgrave? Y son de estas referencias que molan siempre a lo largo de la serie. No vamos a comentar mucho más porque, claro, es una serie que, aunque ya hemos visto todos los capítulos, ha salido hace una semana. Entonces, no creo que tengáis tanto tiempo como nosotros para verla entera. Pero bueno, sin meternos mucho en spoilers, a mí me ha gustado bastante, pero tiene unos cuantos peros. Y no sé a ti, Dani, por qué. Que a mí se me ha hecho, no sé si larga, sino que le han sobrado un par de episodios. O no tenían todo, que necesitaban, que quizás la han alargado un poco, o sea, todo el tema. O sea, que tú estás en el grupo de los que piensan que han adaptado demasiado bien el Descompressive Storytelling de Bendis y todo está un poquito más extendido. Sí, no, o sea, no creo que sea tema de Compressive Storytelling, sino más bien de que también, sino más bien de que llega un momento, sobre todo en el noveno o décimo episodio, una cosa así, que se te hace un poco repetitivo, ¿no? Estas partes en las que Jessica parece que captura a Kilgrave, pero no sé cuántos, que es un peligro constante de todas las series y películas que van sobre... de que usan el esquema de gato y ratón, ¿no? Del policía atrapando al ladrón y todas esas persecuciones, ¿no? Que hay que saber controlar, sino es eso, que me ha parecido más cuestión de... Sí, de Compressive Storytelling, sí, también un poco, pero de manejar la trama en ese sentido. Entonces, para mí es eso, que le ha sobrado un poco de tal... leí, y la verdad que yo estoy bastante de acuerdo, que no le hubiera venido nada mal el que hubiera hecho algún que otro caso en medias o algo así, que hubiera un poco relajado todo el tema de... aunque sea un caso relacionado como con Daredevil, que de repente en mitad de la temporada le viene un caso sobre los edificios de no sé qué señora... Sí. Del piso de no sé qué señora que está relacionado con la trama, ¿no? Pues no le hubiera venido mal un caso similar, ¿no? Porque sí, está por ahí el grupo de apoyo psicológico y no sé qué, pero como que le ha faltado algo de ese estilo, que no se hiciera tan monótono todo, más tan vamos a saco durante 13 episodios. Sí, que ha habido, bueno, luego uno de los mensajes que leeremos, que es curioso porque normalmente... dices, claro, no en el caso de Netflix, pero en otros sitios dices, pues ojalá hubiera tenido menos episodios procedimentales. Y aquí casi es como, no nos hubiera importado algún episodio procedimental más. Un poquito más standalone o llamado. Sí, es un poco paradójico, aunque ¿no? estuviera tangencialmente. Y a mí no me ha pasado eso, o no me ha parecido que sufriera por eso, pero yo creo que lo puedes entender así. Pero es que yo he visto más Jessica Jones como una serie que, aunque tenía claramente un argumento y tenía sus giros y sus tramas y sus cosas, lo he visto, no se me ha terminado de hacer largo ni porque creo que tenía mucho énfasis la serie en el estudio de los personajes y en arcos de los personajes un poco más también psicológicos y cosas de esas. Y entonces, aunque las cosas que pasaran en el argumento, en la superficie, pues a lo mejor las puedes comparar con otras que pasaban antes y decir, pues esto es un poco parecido, pues al final me terminó funcionando como eso, más como eso otro, y entonces no se me hizo en ningún momento largo. Lo que sí, la única cosa que me he dado cuenta después, que no me ha terminado de convencer, no sé si te has dado cuenta o te ha parecido un poco así, es los poderes de Jessica Jones. Porque me parece que son un poco inconsistentes o no están muy bien definidos. En el sentido de que dice, ay, Luke Cage, tengo la misma fuerza que tú. Una señora casi la deja inconsciente a bolsazos. Se puede estrellar un autobús contra ella, pero luego la pegan con un palo en la cabeza y se queda casi inconsciente. Es un poco extraño. Sí, es... Que tampoco es muy importante, pero no sabía exactamente cuándo... Como eso es un poco inconsistente, a veces no sabes cuándo realmente está en peligro y cuándo no. Porque no sabes... O cuándo ha fingido. A qué puede llegar, ¿no? Es que es un poco raro, porque puedo... Bueno, no puedo volar, puedo saltar muy alto, ¿vale? Tengo super fuerza y me curo más rápido y esas cosas, pero a veces sufre demasiado por cosas que parecen muy banales. Y por cosas que son en plan muy... tengo superpoderes, pues no tanto. A veces puede parar un coche cuando está en marcha y a veces pegarse con cuatro mandangas, pues le dejan en el suelo, inconsciente. Es un poco extraño. Aunque digas, no, es que tampoco les quería matar, yo qué sé. Que no me lo terminaron de dejar como del todo claro. Que es una queja un poco menor porque tampoco termina de importar mucho. Pero ahí está. Y luego, sí. No sé. ¿A ti qué te parece eso? Sí, te entiendo. La verdad que es una serie, fíjate, lo estaba pensando, porque así era pasándola mentalmente, está bastante bien y la verdad que me ha gustado mucho, pero se le ven ese tipo de costuras bastante habitualmente, ¿no? Llámale algún agujero, llámale X, pero sí que se le ve esas costuras, como por ejemplo, ¿por qué de repente la abogada decide coger el feto del otro? Dato random, ¿no? Sí, es un poco random, pero sobre todo porque nunca habían establecido que se lo creyera de verdad. Y de, claro. En episodios de después dejan claro que ella es en plan como que no se lo cree. Igual está engañando a los personajes, pero nos está engañando a nosotros demasiado bien. Entonces, a lo mejor... O bien se lo estaba creyendo desde el principio y estaba fingiendo que no se lo creía y entonces queda un poco raro, a lo mejor. Eso sí que es verdad. No sé. Claro, no sé, es que cosas como estas que dices no me cuadran porque esa cosa en concreta es tan luego fundamental para el final cierto. Que dices me da la sensación de que estás solo ahí para usarlo en el final. Sin sí. Que hubiera una justificación creíble con el personaje que lo dije. No. Claro, que como esta mujer es un poco... Está pirada, está... Bastante pirada y es mentirosa y esas cosas, pues... Sí. Pero en ese caso, si lo que querían dejar claro es que ella realmente no se cree todo este tema... O sea, sí que se cree todo el tema, pero finge que no, para que no parezca que tiene interés. Me faltaba... Igual llámame tonto y no leo las cosas del todo bien, pero me faltaba una escena o algo que fuera un toque un poco sutil ahí para dejar claro que realmente sí que estaba muy interesada. Es que, no sé, que también eso, son un poco tonterías. Y luego al final, a mí me ha gustado muchísimo y me ha dado un montón de pena que se acabara, la verdad, porque Jessica Jones y me ha gustado bastante, la protagonista me refiero. Luke Cage me ha gustado cómo lo han usado en general y cómo han hecho ahí la intersección entre sus historias y tal, y cómo después dice, pues me voy un poco hasta Dios, que tengo una serie que hacer. Y no queda mal. Me ha gustado muchísimo el villano, que es otro de los aciertos que comparte con Daredevil, la verdad, que el villano de la temporada ha estado muy bien. Y David Tennant es que realmente le pega muchísimo a este personaje y para hacer del Hombre Púrpura, que por supuesto no le han llamado así, pero me gusta que tenga esos toques de la luz púrpura, el traje púrpura, esas cosas. Pensaba que al final, cuando estaban pasando otras cosas, iban a ponerle un poco más púrpura. Sí, en plan, al final que tenga... Sí, cuando ya le des tanto el poder... Sí, que le digo, igual se, le algo... se vuelve púrpura, ¿no? Por alguna razón. No sé, ha sido un toque curioso, pero vamos... eso me gustó un montón porque además que también usan la técnica que con Kingpin, con Fisk en Daredevil de no, realmente no sale hasta el cuarto o quinto episodio y es muy efectivo como lo hacen porque antes de que salga ya te da cosica el hombre, porque ese que es una de las cosas que más esperaba de la serie porque me parece que se puede aprovechar muy bien el poder de Kilgrave para hacer cosas muy chungas y yo creo que lo aprovechan bien. porque hacen cosas bastante, bastante chungas. Sí, sí, es, o sea, sí. De hecho, oh, madre mía, no lo quiero tener cerca a ese muchacho. No. Claro, entonces, no. Cuando hace esas cosas, pues entiende, o sea, cuando ya vas viendo más, pues entiendes que Jessica esté desde el principio, pues que está con estrés postraumático, que cuando sepa, cuando sabe que está, pues se quiere ir. Uh-huh. Y todo este tipo de cosas que dices, bueno, pero vaya héroe que se quiere huir, joder, pero es que tú has visto esto. Y bueno, no sé, la verdad es que muy contento, y además esta que se veía... que la serie de Daredevil pues tenía otro tipo de serie al final, pero sigue manteniendo un poco el tono y un poco del estilo de escenario y tal. Y pero esta es una mucho más centrada en personajes femeninos, que yo creo que le hace bien, porque además la hace también un poco distinta. Y bien, sí. lo de Triss Walker está bien usada. Que ahora pues nos enteramos de los míticos estos trapicheos de las cadenas, y es que ese personaje en principio iba a ser el Capitana Marvel, Carol Danvers. Como en el cómic. Pero los cambios en el universo cinematográfico de Marvel, que va a tener película propia y todas estas cosas, pues lo cambiaron. Y bueno, no sé. Además, es un drama muy, muy bien escrito en el sentido de que construye primero una mujer fuerte, tanto Tris como, no sé, los secundarios están muy bien hechos, ¿no? Hay alguno que es un poco más meh, como la loca de la vecina y algunas cosas por ahí, que también son muy random, hay que decirlo. Sí. Que quitando del círculo central, el resto es un poco random. Y bueno, ¿qué te parece ese subtexto? Bueno, subtexto que tampoco es tan sub respecto a la relación y el maltrato, sí, de Kilgrave y Jessica. Ahí está muy, muy, muy centrado en eso. Es básicamente el tema que tiene la serie. Sí, pues que básicamente le dice Jessica, pues tú me has tenido haciendo cosas, me has violado repetidamente, y el otro, que es un puto loco psicópata, dice, yo no he hecho tal cosa. Me dirás que no estabas contenta. Y la verdad que leyendo cosas por ahí que decían, tuiteaban por ahí algunas mujeres, que lo más creepy y chungo de todo esto es que es una versión a veces exagerada, a veces no tanto, de cosas que pasan en la realidad, y que a veces para las mujeres ese tipo de dinámicas o ese tipo de personaje pueden resultar demasiado familiares. Y la verdad es que está bien que hablen de ello. Y luego también pues cosas en plan, me ha gustado por ejemplo eso, que tienes a Tris, a Jessica y a la loca de la vecina, por ejemplo, pero que tienen unos paralelismos muy curiosos de mujeres que viven de formas distintas, pero que viven con un miedo y un poco con miedo y aisladas, y que no quieren sentirse e impotentes ante ciertas situaciones, sino que quieren poder defenderse y cosas de estas. No sé, la verdad es que me ha parecido muy, muy, muy, muy interesante, y una cosa que, además, ya no simplemente dentro de las cosas de Marvel, en general, en el mundo de las series, yo creo que son cosas que siempre hace falta ver, y me ha parecido una buena forma de adaptar el cómic y utilizar todas esas cosas, ¿sí? Sí, efectivamente. Y bueno, por lo general, yo creo que a ti te ha gustado un poco más que a mí, pero muy bien la serie y fantástico. Y esperando a lo siguiente, que nos traigan los siguientes. Hablando de lo siguiente, que por supuesto esperamos, sea lo que sea, de este tipo de cosas que está haciendo Marvel en Netflix, que yo creo que además les han dado... que parece muy sencillo de decir, pero al fin y al cabo Marvel ahora mismo es Disney. Sí. Y cuando han dicho, cedemos estas propiedades a Netflix y haced las series, podían haber dicho, bueno, pero tampoco os paséis con lo oscuro o con lo adulto. Y la verdad es que les han dejado, realmente es como cuando existía el sello Max, pero para algo. Sí, no, sí. No para hacer cosas muy de malotes y ¡guau! No simplemente para volar cabezas y que salgan tetas, ¿sabes? O sea, en plan de verdad, y lo están aprovechando muy bien. Yo creo que les están dejando usar un tono muy diferente, y que decía que a ver qué es lo siguiente, porque, claro, están teniendo un problema. Esto que no es el caso, pero es lo más parecido, que es lo de Morir de Éxito. Lo digo porque Daredevil ya va a tener segunda temporada. Sí. y de Jessica Jones está diciendo a la gente, ¿y cuándo es la segunda temporada? Hijos de la grandísima puta. Y entonces todo el mundo está en Netflix y en Marvel diciendo, joder, nos habéis fastidiado, porque nosotros, y recordad esto, que la idea inicial era hacer una temporada de cada uno de estos cuatro personajes y hacer los defensores. Entonces les están jodiendo los calendarios, básicamente. Y parece que la segunda temporada de Daredevil va a salir, pero a partir de ahí no está nada seguro. En algunos sitios han rumoreado, pues de Puño de Hierro, no sé si van a llegar, cómo van a hacerlo. Yo sí, tampoco de hecho, lo es que sé. La que está en la cuerda más floja es esa, la de Puño de Hierro. Aunque ha dicho Loeb que la van a sacar al fin. Pues entonces. Ha dicho Loeb, que palabra de Loeb, que yo nunca dejo nada a medias. Puto Loeb, qué asco me das. Menos mal que realmente no haces aquí nada más que cobrar. Hijo de puta. Pues, hombre, yo lo próximo, no sé si va a ser la última temporada de Daredevil, que hemos oído ya muchísimas cosas, o va a ser el hombre poder Luke Cage, pero en la de Luke Cage yo me imagino que sí que harán, o por lo menos se presta un montón para hacer lo mismo que han hecho aquí en Jessica Jones con Luke Cage, para presentarle. Porque Danny Rand y Luke Cage son en los cómics dos personajes que están muy unidos por muchas cosas y yo creo que también le pegaría un montón presentar al personaje, ¿no? Que claro, que el problema que tiene, fíjate tú qué cosa, me gusta que esto sea un problema, aunque no lo sea. Tienes, pues, en la primera el abogado ciego y tal y cosas de estas. Aquí tienes a una mujer tal no sé qué. Luego tienes a un negro en la siguiente y Danny Rand, pues, es un hombre blanco rubio multimillonario que, aunque su serie sería muy diferente y sus lazos con filosofías orientales y demás, pues a lo mejor les desentona un poco. Pero bueno, eso realmente no es un problema de verdad. Así que... Ojalá fueran todos los pruebas. Ya te digo. Tenemos demasiados hombres blancos. ¿Qué está pasando? ¡Oh, my God! Pero bueno, que el resumen es que por ahora lo están clavando, yo creo. Oye, te puedes parecer mejor, peor alguna de las cosas, pero productos muy, muy chulos y muy sólidos. Y bueno, ya nos contaréis qué os ha parecido Jessica Jones. Algunos ya nos lo habéis dicho. Vamos a hablar de The Wicked Plus The Divine, volumen 1, de Kieron Gillen y James McKelvey. El dúo dinámico. El dúo dinámico, que Dani ya comentó en su época. Pero bueno, yo voy a hacer un comentario muy breve, ya que claro, no vamos a reiterar tantas alabanzas a este cómic, porque me ha gustado muchísimo. Cada 90 años 12 dioses regresan como jóvenes, son amados, son odiados, en 2 años estarán muertos. El resumen de la premisa. Entonces, bueno, pues nos encontramos con la historia de una muchacha que super fan de estos dioses rockeros, musicales, son artistas, estrellas del pop, de la música tal, y se encuentra un poco involucrada en una presunta muerte por la que encierran a la Lucifer del grupo, la encierran en la cárcel. Entonces está ella intentando ver qué ha pasado de verdad y viendo qué está pasando con este grupo de dioses, si hay algún tipo de conspiración, si no, si... Vamos, descubrir, adentrándose un poco en esta mitología de estos personajes... vistas desde una chica que es fan suyo y que intenta ver qué está pasando con esta gente y que cuenta con la colaboración de una periodista que es escéptica con el tema y bueno, el primer tomo son los 6 primeros números, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Del 1 al 5, los 5 primeros números, se llama The First Act, el acto Fausto. Sí. Y bueno, lo dicho, a lo que dijo Dani en su época, que le gustó mucho y que suscribo, ¿no? Es un cómic muy muy interesante, muy muy ameno de leer. El dibujo es de Jamie McKelvey, es fantástico. Se le pasa un suspiro, lo vas leyendo y dices, ¡guau! Ya está, muy bien, ya quiero esto. Tiene las típicas referencias Porque Kieron Gillen es un... Se nota que Kieron Gillen es uno que está muy ligado a... Es muy, entre comillas, muy millennial. Lo que sí. decimos en esta generación nueva nuestra que nos está tocando vivir de los millennials, ¿no? Entonces, sí. está muy bien con los pies en la tierra y entiende mucho a la generación que en el fondo es de lo que va... O lo que me parece a mí que va, entre comillas, uno de los temas que toca es esta generación de millennials, ¿no? Son esos dioses que viven cada 100 años, les toca vivir en una época distinta, asumiendo la identidad y el modo de ver las cosas de esa generación, ¿no? Uh-huh. Y Kieron Gillen retrata muy bien todo eso. A mí ya sabes que es un actor que me gusta mucho, a Dani también le gusta mucho, y Jamie McKelvey tiene un dibujo espléndido, aunque le echo un poco de menos sus cosas más locas como vistas en cómics como sí. Los Jóvenes Vengadores y demás, pero bueno, muy bien, muy buen dibujo, el guión fantástico, muy contento en general. Sí, es una cosa que a Kieron Gillen siempre se nota que le mola lo de hacer cómics de gente joven y que no da vergüenza ajena a leerles, como en Jóvenes Vengadores, por ejemplo, que sí. también era mucho de una generación diferente de héroes y demás. Y oye, sí, la verdad es que, mira, aquí una historia en la que no tienen ese problema de un exceso de hombre blanco, tampoco. Efectivamente. Y esto lo podían adaptar también, hacer una serie, esto también molaría. Molaría una serie en plan en BBC o algo así. O en Channel 4. Esto es muy serie sí. de Channel 4. Channel 4, sí. Es una serie muy de la juventud. Sí, muy de jóvenes. Esos jóvenes. Estos aquí somos los millennials. ¿Esto cómo son? Los millennials. Ándale. No me pilles el césped. Y bueno, la verdad que si no habéis leído, a ver cuándo sale en España. Que esa es otra. Yo no entiendo. Es que no te sé decir nada más. No puedo entender cómo esto no ha publicado ya Planeta o Panini o ECC o Norma o a quien la que quiera. Porque el cómic es de 2014, los primeros, una cosa así, y ya lleva como que 16 números. Sí. De hecho, el tercer tomo, Image, creo que edita el tercer tomo el próximo mes de enero o febrero. Sí, sí, no sé. Es que no entiendo tampoco. O sea, además es que es uno de los cómics que más está en independientes, llámalo X, ¿no? Es de Image, pero que más está hablando la gente y eso, y que siempre está teniendo muy buenas críticas y eso, y es muy extraño, ¿no? Que no lo publique nadie aquí. Lo mismo, es muy pesetero el Killen. Y quiere mucho dinero. No sé, no tiene pinta tampoco. Dame un millón de libras. Eso es. Necesito más dinero para hacer figuritas del Warhammer. Sí. Esto, si te ves, sigues en Twitter a Kieron Gillen y a McKelvey, pues entonces se pone fotos de que hoy va hecho aquí unas figuritas, las he pintado de Warhammer, y le dice McKelvey, ok, ¿dónde está mi guión? ¿Por qué llega tarde mi guión? Ya lo veo. Estás haciendo el imbécil. Así que sí, siempre se están metiendo el uno con el otro en Twitter, así que... Muy de esta generación, sí, todo. Muy de esta generación, todo esto. En fin, vamos a poner a nuestro amigo Snapper y vamos a irnos despidiendo largamente. Que luego decís que... Así que nada. Vamos a irnos despidiendo media hora después. Hola, amigos. Si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Y bueno, pues ya hemos terminado la parte principal. Vamos a la última sección, que es la de despedida. La última sección. La sección. Con la sección de comentarios, correos y cosas varias que nos habéis estado dejando a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, y a través del mail hola@novenopodcast.com. ¿Qué nos han estado comentando, Dani? Pues tengo un comentario en Twitter y uno en Facebook sobre Jessica Jones. En Twitter, Cuonso dice: vi ayer el primero de Jessica Jones, bien adaptado al ambiente general, y parece que la historia también, hay alguna viñeta que está calcada, Sí que también es cierto que algunas cosillas pues, se parecen un montón, lo que siempre está bien. Y dice, no me gusta la actriz. No sé si cambiaría de opinión después, pero la verdad es que para mí gana... O sea, a mí me gustó desde el principio, pero me parece que gana bastante. Está, o sea, la actriz... A mí me ha gustado mucho Writer de, o Ritter de actriz. Y bueno, yo creo que hace muy bien del personaje que es Jessica. Sí. No sé, no me esperaba otra cosa con ella y yo creo que lo hace bastante bien. Sí, a mí también me ha gustado. Luego tenemos a Ronindo en Facebook que decía, a mí me está gustando mucho, pero creo que algún otro caso de Ted Cibesco de vez en cuando, pues eso, en vez de alargar tanto la trama de Kilgrave, le hubiera venido bien. Y también algo de background de Daredevil, que tampoco hubiera venido mal, que parecen totalmente ajenas cuando lo de Kingpin parecía afectar a toda la ciudad. Ninguna mención al héroe con el que comparte barrio. Hay que decir que hay una conexión. Hay una conexión, sí. Pero es hay que reconocer que es verdad, es un poquito tal sí. Que sí. Sí, que oye, han pasado demasiado por encima. Sí, pero bueno, no sé. Nueva York es muy grande y esto no que está sí, en la cocina exactamente. Yo creo ¿no? que hay muchas más menciones y referencias a cuando casi se destruye Nueva York. Y eso fue hace 4 años, en los 25. Ya, lo que pasa que si que lo piensas... Claro, otro. Si lo piensas, si le pusieras una perspectiva en plan de lógica y en plan muy pragmático el tema, que no normalmente tampoco hace falta, pero si lo piensas que casi se destruyera la ciudad, pues es una cosa que todo el mundo se acuerda y todo el mundo se ha enterado, pero de que existe Daredevil... Realmente, ¿quién cojones se va a enterar? Claro. O sea, no tiene por qué haber nada. La unión que hay es un homenaje... Que ha explotado cosas, pero hay explotado. Hay muchas explosiones. Algún edificio destruido tenía que haber aparecido. En plan, este almacén fue abandonado y fue destruido. Que no digo que no me hubiera parecido O lo usaban chinos ciegos para manufacturar. Que no digo que no me hubiera gustado que hubiera habido más cosas, ¿eh? Eso es verdad. Pero tampoco me ha matado. No. Y luego tenemos, porque no podría ser de otra forma, un correo. Y este correo nos lo ha escrito alguien que no se había escrito nunca antes. Se llama César Ayala. La epístola. Eso es. Esto es San César a los filisteos. Hermanos, hola a todos. Un nuevo noveno y otra oportunidad para que Dani practique sus dotes de lectura. Eso es complicado siempre. Dice, las de escritura... Parece que las lleva bien porque ha colaborado en el libro que escribió la del podcast ese de series. Poco de respeto, ¿eh? Dice que hoy hay varios temas absolutamente ineludibles, así que vamos por partes. Está muy bien porque nos pone hasta los títulos de las cosas que va a hablar. Esto está muy, muy curioso. Y claro que al final sus emails son casi como tratados, entonces es mejor que tengas encabezados diferentes. Empezamos por Charles Xavier y las cosas que explicamos la semana pasada, no, la semana pasada, en el último programa. Dice, en el noveno anterior ya expliqué mi hipótesis sobre la maldad de Xavier. Acádalo bien. En el ¿cómo es? En el capítulo anterior de noveno podcast. Previously, y ahora pones un efecto de sonido de esos de... Como si estamos haciendo un flashback. Bueno, y dice, se me olvidaron algunos detalles, o sea que todavía tenía más canela para darle. Dice, como que cuando la Sala del Peligro desarrolló inteligencia, la tuvo aprisionada, Xavier, el maestro de la mente y la inteligencia, y bueno, un par de nombres, así, Altuntum, Onslaught y Cassandra Nova, en plan detalles de Xavier con el mundo, pues... Sí, la verdad es que este hombre es una fuente de problemas. Luego, el siguiente tema es Frank Miller. Y Miller con mayúsculas, siempre que se le nombra. Efectivamente. Muy bien. Dice, bueno, ya ha salido Take 3, que ya ha comentado Albertini antes. Dice que al parecer está bien. Bueno, por lo menos dice Albertini que no está mal. Dice, pero yo esperaré a leer hasta que esté entero o varios números más, por si acaso. Pero eso no es importante. Aquí se trata de hablar de Miller, que hay que citarlo en mayúsculas porque se ha ganado ese honor. Tras la caída. Y nos ponemos de pie cada vez. Eso Miller, es. De pie y la mano y en el pecho. Tras la caída en Barrena, que ha sido su vida tras su divorcio de Lynn Varley, uno se preguntaría: ¿estaría Miller a la altura de las expectativas? Y la respuesta es sí. No hablo por el cómic, hablo por esas declaraciones, esas portadas, ese querer hacer DK4 cuando el 3 no está ni terminado. Sí, amigos, Miller es Hollywood. Además, dependiendo de quién le haga la foto, parece que se va a morir mañana o dentro de un mes. Así que emoción constante. Se abren las apuestas. La verdad es que la última vez que vi una foto suya no tiene una pinta muy buena, ¿no? No. Dice, viendo sus obras con Barley y las de después, yo empiezo a pensar que la que tenía el talento era ella, porque no solo sabía colorear de forma excepcional, es que creo que aportaba ciertos toques, como que no todos los personajes femeninos fueran putas, que todo no fuera un despliegue de racismo totalmente desbocado, etcétera. ¿Qué ha sido de ella? Sigue haciendo cosas en los cómics, por Dios, decidme que no he hecho nada en Saga. Y luego dice... No he hecho nada en Saga. Luego dice... Que yo sé, espérate, que me acaba de llegar el quinto tomo. Mira, ya llegó. Dice Capitán América, Guerra Civil. Siguiente tema. Esta no tienen huevos de ponerle el título entero en español porque esas dos últimas palabras harían que se acabase hablando en intereconomía de la película y de las fosas de agentes de Hydra en Stopnecks para cuellos o algo así. Me gusta Stopnecks. Es que suena a un sitio de algo de verdad. Suena a tienda, además, ¿no? Stopnecks. Me voy a las comprar mejores camisas de 11 varas. En Stopnecks tenemos camisas para todas las ocasiones. Stopnecks. Luego dice, tras ver el tráiler, una cosa me ha quedado clara. Que de cosas pasan a la vez en pantalla. Pasan muchas, es verdad. Tras ver películas como Mad Max o The Raid, en las que la acción es comprensible y nítida a la hora... ahora esta dinámica de Marvel de escenas a reventar de cosas pasando ya no me gusta tanto. Que eso, digo yo, que queda mucho mejor cuando hace George Pérez estas imágenes en las que salen 50 personajes. Sí. Porque les dibuja a todos de verdad, entonces se ve todo muy bien. Pero bueno. Dice, huelga decir que esta película no va a dar mucha sorpresa, porque después de todo no hay peli de los Vengadores hasta 2019. Está claro que para las gemas del infinito todos los importantes van a estar. También es cierto. Sí. Yo tengo una esperanza, y os la voy a contar ahora. Estos actores se van a cansar de hacer películas de Vengadores y su puta madre. Sí. Y también se hacen mayores. Y algunos dirán, estoy hasta los cojones. Entonces, yo creo que existen posibilidades de que maten a personajes importantes y les sustituyan por otros diferentes porque los actores digan que ya hasta aquí hemos llegado. Y esa es la única cosa. O van a decir, no, es que los dibuja otra persona. Eso es. Es el mismo personaje. Me lo dibuja otra persona, eso es. Y claramente, cuando hemos leído cómics durante muchos años, sabemos que a veces no se parecen en nada las cosas. Así que dice que en el tráiler sale Pantera Negra, que eso está bien, pero por lo demás es que interés escasito. Me gustó la de Soldado de Invierno, pero esta no deja de ser otra Los Vengadores encubierta y me pilla cansado ya. Yo ya digo que me parece que van a salir muchos personajes, pero le van a intentar centrar mucho el Capitán América porque al fin y al cabo se llama Capitán América Civil War. No sé, espero, vamos. A lo mejor me sorprende porque los directores estos saben hacer películas y pone entre paréntesis, no como Joss Whedon, que tiene que poner 120 minutos de diálogos en películas de 90 y todos son graciosísimos. No deja oportunidad para meterle un palo a alguien. Y bueno, ahora que los de Marvel, los del Marvel del cine y tal, pues tienen las manos más libres, la cosa, pues, oye, pues puede estar bien. Ya veremos. Pero, y lo cansino que es ya estar ya con esto cuando faltan más de 6 meses para el estreno, por Dios, y la gente ya hablando de la de Thor Ragnarok, que sale Hulk, pues vale. He leído que quieren meterle más humor a la de Thor. Espero que fuera una gilipollez del actor, porque vamos, que la peli se llama Ragnarok. Walter Simonson metía algo de humor en sus cómics, pero cuando tocaba Surtur la cosa se mesuraba. Eso sí, me molaría que saliera Bill Rayos Beta. Oh, molaría un montón. Y Throg también. Eso también molaría. El Thor en rana, eso sí que mola. Lo de Bill Rayos Beta, se lo intenté una vez explicar a Valen, que odia a los caballos y le dan miedo. Y le dije, pues hay un Thor que es un caballo. Y dije, socorro, ¿y por qué? Y como salga, pues seguro que le va a dar un chungo. Dice luego también Jessica Jones. Dice que no le ha gustado tanto como Daredevil, que ya está, ya lo he dicho. De repente la gente se ha vuelto loquísima y los comentarios totalmente desbocados y que si tal y que si cual. Yo es que no sé si tiene mucho sentido compararlas porque es que aunque comparten muchas cosas, realmente no se parecen nada. Ya, pero es al igual cuando estamos comparando, no sé, cuando hacemos tú y yo que hablamos mucho de series y tal, cuando hacemos los listados, ¿en qué nos basamos para pensar? No sé. Yo personalmente, sí. No sé, si me ha gustado más que, o menos, ¿no? Que o si a me mí ha parecido que, más compensado. Sí, que a mí que alguien diga que le gusta más Daredevil que Jessica Jones, no me parece que hable mal de Jessica Jones, porque son estilos muy diferentes y es que te puede gustar más uno que otro. Pues es que sería lo normal, ¿no? Pues no sé. Luego dice que la historia está bien, pero que tengo la sensación de que no se ve muy bien cómo llegar a los 13 episodios y metía en rellenaco por ahí. Esto ya lo hemos comentado nosotros. Sí. Decía que los secundarios los hay buenos, como Luke Cage, Patsy o el policía, pero otros como los dos hermanos esos o el yonki, joder. Es que es verlos y decir, bueno, la protagonista no me parece que esté mal, yo creo que lo hace muy bien, pero a veces le falta algo, no sé el qué, pero me falta algo. Y son de esas cosas intangibles que es complicado explicar. Sí. Luego dice que Tennant como Kilgrave me parece muy correcto en la mayor parte del tiempo y con algunos momentos brillantes, pero se quedan cortos en cosas las cosas horribles que muestran. Bueno, yo creo que muestran bastantes cosas horribles y sugieren cosas mucho peores. No sé si es necesario enseñarlas, no sé. Bueno, yo creo que ahí lo han hecho bien. Dice, sí, yo me esperaba escenas de cama totalmente chungas del hombre de púrpura. Eso es que él es así. Está bien que se diga que en el fondo es un violador a todos los niveles, pero falta eso. Yo pensaba que las escenas de cama, entre comillas, positivas, serían el contrapunto a las negativas posteriores. Y luego también dice, también hay un cierto detalle con ciertas células madre que estaría bien que se hubiera regodeado un poco más en ello también. Pues sobre todo porque les encantan Estados Unidos. Dice que la Trinity de Matrix, también la podemos conocer como Carrie Ann Moss, oye, no es por ser cruel ni nada, pero ¿no os parece que anda raro? Joder. En serio, la veía. Es que me imagino a César Ayala en plan disfrutando la serie y de repente, qué raro anda esta tipa. Y ya, un 7, la serie es una puta mierda. Dice, en serio, la veía con esos trajes y tal, andando y decía, ¿qué le ha pasado a esa mujer en las piernas? Yo creo que a lo mejor es que se acostumbró tanto en Matrix a llevar cuero que luego le parece un poco raro andar con pantalones normales. Es lo que hay. Y dice, por cierto, al parecer este personaje iba a ser masculino, pero lo cambiaron para ser una mujer. Y que hombre, el personaje en el que está revés. Basado es masculino. Eso el es, digo que el personaje del cómic es un hombre, pero aquí le querían dar más énfasis haciendo que fuera una mujer, que en muchas cosas... Y que fuera lesbiana. Bueno, es decir, en muchas cosas le podía haber sido un hombre, pero yo creo que sí es distinto, pero bueno. Dice que no le parece mal en absoluto que le hayan cambiado. Sinceramente, otro abogado varón desalmado que va por la vida divorciándose para liarse con la secretaria, pues nada, nada. Aquí tenemos el reflejo tenebroso de Alicia Florrick. Luego dice es que Alicia Florrick ya es el reflejo. Sí, suyo, ya está mismo. Está en el lado oscuro. Ya es su lado oscuro. Luke Cage dice que le parece el más fácil de hacer. En serio, es que es el negrazo estándar. Cabeza rapada, perilla, mazado y toque duro carcelario. Por cierto, que este hacía de negro chungo en The Good Wife. Sí. Dice, no me parece que lo haga mal, pero es que tampoco había mucho margen interpretativo aquí. Hombre. Es decir, una frase y te acojonas vivo. O sea, yo me lo cruzaba. Yo creo que sí que está bien elegido porque tiene que imponer, y yo creo que impone. Pero también tiene algunas escenas y tal, algunos momentos que tiene un poco más de... un poco más graciosillo y ahí ligando y tal, que lo hace bien. A mí me ha gustado. Dice que en general yo le doy a la serie un 7,5, mientras que a Daredevil le daba un 9 y casi un 9,5. Kingpin, Ben Urich, el tío de la mano, Foggy, el diálogo interior de Kingpin y la composición del personaje me parecen muy superiores a las del Hombre Púrpura, que a veces... que parece que van a arrancarse por ahí, pero queda en poco. Y cuando dice que su vida es muy jodida porque tiene que medir cada palabra y nunca sabe si le están obedeciendo o no, podría haber entrado más ahí. Yo creo que es que no... En el caso de Kingpin, queda mejor hacer un poco más de estudio del personaje en el sentido de intentar humanizarlo, no decir que nos parece bien todo lo que hace por las cosas que le han pasado en la vida. Pero es que en el caso del Hombre Púrpura, o de Kilgrave, vamos, es un puto psicópata lamentable y horrible que a lo mejor ahondar más en ese tema y ya hacen cierto, ahondan un poco, pero yo creo que al final lo hacen bien, lo suficiente, hubiera sido igual contraproducente. No lo sé, ¿eh? Que tampoco Dice que con Kingpin empatizas y no quita que sea un cabrón de tomo y lomo, y con el Hombre Púrpura no pasa eso. Y yo creo que es lo que tiene que pasar, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con tu teoría. La verdad que con Kingpin son dos villanos muy distintos, tanto Kilgrave como... Yo creo que el enfoque ha sido bastante adecuado y bastante bueno en ambos dos. Yo creo que ahí... Hombre, que es lo que él dice, ¿no? Ese matiz de... Sí, no sé exactamente... ¿Tú sabes lo que es vivir cuando...? No sé, lo dice algo así, ¿no? Sí. Cuando, vivir cuando hablas con alguien y no sabes si lo está haciendo por su voluntad o por la mía. Sí, pero... Claro, ahí sí que lo como... puede haber metido un poco más, pero es que cuando ves que es un psicópata de mierda, pues como que ya pierde todo sentido el discurso. Claro, pero es que es eso, que realmente es como... pobrecito mío! Y es como si le preocupara tampoco demasiado. Es que al final... si no le importa, si lo que quiere es que todo el mundo haga lo que él quiere. O sea, también otras veces dice, no sé cómo hacéis esto de vivir sin esperando a que la gente haga lo que tú quieras. Y dice en otra escena. Entonces, es que sí. Y realmente no es un personaje con el que haya que llegar a empatizar, me parece, o no es la intención, desde luego. Empaticemos todos con Kilgrave. Entonces, los que digan, sí, yo empatizo mucho, lo entiendo perfectamente, pues mejor no. 0-16. 0-16 y 1-1-2, llamad a la policía y todo lo que haya que hacer, madre mía. O sea... Y os podéis ir marcha atrás, tranquilamente, así. Sí, espera, ahora vuelvo. Voy un momentito a coger una cosa y te vas al coche. Y te vas. Dice, a ver qué pasa en la de Luke Cage. La verdad es que no me llama demasiado. Yo la que tengo ganas es la de Puño de Hierro, porque es la más marciana de todas. Artes marciales mágicas orientales, espíritus de dragones tatuados en el pecho, y que el personaje no esté tan quemado me atrae. Eso también, eso es cierto. Lo que pasa es que Luke Cage, Jessica Jones, sí, en los cómics sí, porque Bendis tiene sus fijaciones y después se les lleva a los nuevos Vengadores, pero en cuanto al ojo del mundo... Realmente no es ninguno de estos personajes que está quemado. O sea, incluso el más quemado es Daredevil, porque tenía una película antes. Sí. Entonces, al final... Luego dice, leía que hay preocupación por el actor principal y tal, que si coger a un blanco iba a ser problemático porque en Marvel están muy blanqueados y tal. Bueno, yo si fuera Netflix haría a Danny Rand blanco, como siempre, y metería de secundario a Shang-Chi, asiático a tope. De hecho... podrían fichar a Tony Jaa, que es el de las pelis de On Back y Tie Dragon, o al de The Raid, para dar hostias. Y qué a gusto nos íbamos a quedar todos. ¿Le metes en plan aliado barra maestro o ese al que nunca pude ganar y ya está? Como Stick, pero con más metraje. No, desde luego, veo que lo que a él le molaba era que estas series tuvieran acción, y desde luego Jessica Jones no está tan basada en eso. No. Luego llegarían eventualmente los Vengadores, formados por héroes que puedes alquilar, un abogado, una investigadora privada, dos guardaespaldas, pero para eso falta la de Dios. Y además, con lo que hemos hablado antes, a saber cómo es el tema exactamente. Y dice, en estos tiempos también han llegado, o están a punto de llegar, los parones de dos series de superhéroes que veo, Gotham y Agents of S.H.I.E.L.D. Dice que Gotham ha mejorado mucho con mayúsculas, que ahora haya un hilo argumental claro en todos los episodios y que hayan colocado guionistas que se han leído Gotham Central o similar, pues ayuda bastante, que es lo que hay. El nuevo malo está muy bien y la historia que hay detrás es muy de Batman. El pasado de la ciudad, crímenes horribles, locos por las calles, policías muriendo por doquier. Yo creo que la serie ha dado un giro cuando en la temporada anterior Bullock iba a un burdel de Gotham y era un sitio rarísimo. Como diseñado por Grant Morrison, pero para una serie para mayores de 13 años o algo así. Ahí es cuando empecé a ver cambios y ahora me ha quedado confirmadísimo. Eso y sacar menos alastres como la Bárbara Loca del coño, que era insoportable. Yo solo pido que cuando Lee hable con Gordon, un día le diga que su nombre completo es Bárbara Lee o algo así, y así nos quedamos todos tranquilos. Vale. Dice que incluso la historia de Bruce Wayne parece haber encarrilado y el chaval ha mejorado. Alfred sigue siendo el puto amo. Me encanta el personaje y el actor. Ese toque de tío duro, férreo, que quiere al muchacho pero que no sabe expresarse porque él es un tío duro y lo de los sentimientos lo lleva fatal. pero que se esfuerza de verdad. Y el nuevo comisario es un personaje muy interesante porque no sabes cuándo va a morir, si de verdad es bueno o qué va a pasar con él. Así que en cada escena siempre hay tensión cuando sale. Dice que Enigma y el pingüino siguen al nivel. Y en general puedo decir que sí, ahora estoy viendo Gotham pues, como una serie de verdad. Aunque vivo con miedo a que vuelva Fish un día, por Dios que no pase eso. Dice que el mayor misterio que veo a la serie es la hermana de Galavant, la maciza negra esa, que no me explico cómo no le explotan las tetas con la ropa que le ponen. En serio, es que es una exageración brutal. Que no digo que me parezca mal, después de todo son una familia de gente chunga viciosa y con un leve barniz de educación, pero es que la pobre mujer no debe poder ni respirar. Y terminando con la televisión, dice que Agent of S.H.I.E.L.D. es otra que ha encontrado el norte del todo, el truco que Sky, o Daisy vamos, salga cuanto menos mejor. Muchos episodios, ella es una secundaria total y menos mal, nunca me gustó como personaje. Siempre me ha parecido la que sobra o la enchufada del profe. Ahora que sale menos, el resto de personajes tiene más espacio para desarrollarse, en especial Bobby y el Hunter ese. Dice, en serio, vaya disimulo ponerle cazador de apellido. Deben tener 40 chistes para cuando le pongan a Bobby el nombre de pájaro burlón. Me parece que tienen una química buenísima como la de Fitzsimmons. En cambio, es que Sky no tenía química alguna con nadie. Es de esas actrices pantorta que ponen la misma cara cuando va a llorar de pena o cuando están enamoradas. Bueno, veo que la tiene manía, desde luego. Sí, un poquito. Pobre Sky. Dice que, pobre. Daisy. Dice que los últimos giros argumentales le gustan, como que también los argumentos secundarios no los alarguen hasta morir. Dice que se temía que lo del viaje al otro planeta de Simmons iba a durar todo como un tormento y toda la temporada, pero que no. Está explicado del todo y la historia sigue avanzando, pero al menos sabes lo que ha pasado. Mientras el planeta no acabe siendo como la isla esa de The Arrow, me quedo a gusto. Y dice que yo no veo la serie, pero al parecer todavía siguen con flashback allí. Eso es lo que me dijo Albertini el otro día y yo también pensaba que la habían desechado de una puta vez. Dice que eso parecía, porque en la temporada anterior los flashbacks eran en Hong Kong o en algún sitio de estos. Sí, es que no sé. Yo la última vez que me puse a ver Arrow se estaban yendo de la isla. Entonces digo, pero bueno, pues ya se están yendo por fin. En fin, bueno. Dice que además con esta tendencia a resolver los problemas se evita este truco barato de serie mala, que es que los personajes tienen problemas entre ellos por malentendidos absurdos o por no decirse uh-huh. cosas. Y aquí si algo tiene una pinta rara, pues se habla con quien corresponde. Un descanso. Eso la verdad es que es una cosa que le pasa en muchas series y muchas películas, que la verdad es que a estas alturas estamos un poco hasta los cojones todos ya, ¿no? Sí. Oye, si lo hubierais hablado 5 minutos antes no había pasado nada de toda la película. Dice, bueno, en fin, antes de terminar, algunos apuntes para el programa. Eso de que Albertini diga, bueno, pues vamos cerrando y toca despedirnos... Y ver que faltan 30 minutos de programa porque comentáis lo de los oyentes. Hombre, vaya cierres hacéis. Son como la peli de Ring que te crees que ha acabado y todavía queda media hora de horror. Avisad un poco o algo. Es que que conste que una de las razones por las que te ríes tanto de cómo leo tus correos es porque no los he leído antes. Así que imagínate la gracia que me está haciendo cuando te leo esto. Y luego dice que sobre Albertini, cuando digo lo de ligar al 50% y tal... Hay que entender que cuando él va a ligar, las opciones de las féminas no son sí barra no, son no barra incómodo silencio hasta que se vaya. Así que sí, puede decir que le dicen un no un 50% de las veces, porque el resto están en silencio y con el 091 marcado en el teléfono y preparadas ya. Quisiera aclararlo porque algunos oyentes, 3 de los 6 que deben escuchar esto ya, podrían confundirse. En fin, oye, eso es todo. Por alusiones. Por supuesto. Que desde que no me meto la mano en el bolsillo mientras hablo con las chicas, va bien. Socorro, por favor. Vaya programa me estáis dando. En fin. Bueno, dice también al despedirse que se disculpa a los oyentes por la paliza, pero bueno, ya como ha dicho que son 6, pues tampoco es un daño mayor. En fin, pues sí, muchas gracias César por todo esto. Y ahora... Sí, que nos vamos a ir despidiendo. Es lo que deberíamos hacer a partir de ahora, a lo mejor, era decir, ahora vamos a pasar a la sección de César y después ya nos despedimos. Sí, hombre, pero así todo el ya mundo sabe. La gente está expectante a la despedida. Está exactamente. Diciendo. Y sigue escuchándole. Hay que usar el cebo, ¿no? Dentro de media hora ya. Nos despedimos. Si decimos, bueno, ahora toca la sección de César Ayala, pues ya lo habrían cerrado el programa. Ya la gente desconecta, claro. No puede ser. En fin, que bueno, que sí, que nos despidemos ya y bueno, ya veremos dentro de cuánto podemos hablar de nuevo. Se me ha quedado la garganta un poco con su tos y con su todo, así que ya lo que el cuerpo aguante. Aquí estos programas son así, lo que el cuerpo aguante. Tu cuerpo está diciendo, no, por favor, deja esto ya. No, por favor, ya déjalo. Nos sacrificamos por vosotros, valoradlo bien. Que bueno, que muchas gracias por escucharnos, que ya sabéis que nos podéis encontrar en twitter.com/nomenopodcast, facebook.com/nomenopodcast, página web nomenopodcast.com, nos podéis escribir en hola@nomenopodcast.com y nos podéis contar lo que queráis, que nosotros os escucharemos y todo eso con mayor o menor interés, depende de cómo pilléis. Exactamente. Exactamente, que nunca se sabe. Que bueno, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.